comprando Extep. Todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Extep. Ven a disfrutar de nuestro Elche en el último amistoso en casa de la pretemporada. Sábado 9 de agosto en el Estadio Martínez Valero a las 8:30, Elche Club de Fútbol, Raya Club Athletic de Casablanca. Por solo 5 euros niño y 10 euros adulto en la grada África en el Corazón. Vive un encuentro internacional ante uno de los grandes equipos del continente africano. Recuerda, abonados entrada gratuita. Elche Club de Fútbol, vuelve a vivir. Mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y Ferretería. Ferreterialallave.com. Hola, el meu nom és Antoni. Soc il·licità i represento el paper d'apòstol en el misteri d'Elx. El misteri és la identitat de tot un poble que ha sabut mantenir viva la seva essència al llarg dels segles. Cada generació ha volgut donar-li tot el millor que ha tingut. Sí, és la festa del poble d'Elx. I et convide a venir per conèixer-la. Misteri d'Elx. 11, 12, 13, 14 i 15 de agosto. Venta d'entrades en instantticket.es i en la Casa de la Festa. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. La información deportiva con credibilidad. Con Paco Gómez. Seguimos en directo la sintonía de Radio Marca Elche. Nos vamos a ir hasta Zaragoza. Ahí está nuestro compañero Pepe Borque, pues para analizar un poquito lo que ha sido la trayectoria de Víctor Rodríguez. También le preguntaremos por Toño, el actual todavía guardameta del Elche Club de Fútbol. Pepe Borque, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué nos puedes decir de Víctor Rodríguez? ¿Es un buen fichaje el que ha hecho el Elche para las tres próximas campañas? Pues uno de los jugadores que más gustaba aquí en Zaragoza y que mejor rendimiento había dado en estas temporadas, a pesar de que los fracasos deportivos del conjunto aragonés han venido enlazados. Primero el descenso a segunda división y posteriormente ni siquiera la clasificación para el premio de ascenso a la primera categoría de nuestro fútbol. Un Víctor Rodríguez que, recordemos, llegaba a Zaragoza hace dos temporadas, lo hacía procedente del Badalona, de la segunda división B, para el filial del Real Zaragoza, pero que en poquitas jornadas de entrenamiento con el entonces técnico del primer equipo, con Manolo Jiménez, convencía y se quedaba ya de manera habitual entrenando y ejercitándose con la primera plantilla. Tuvo sus primeros minutos en las primeras jornadas de liga y la realidad es que cambió pues, la imagen del equipo en los momentos en los que comenzaba desde el banquillo y que desde allí. Aportaba pues esos 30, 20 minutos todos los días, incluso dando puntos, dando goles, como sucedía este último año. Quizás la nota negativa de Víctor Rodríguez en el Real Zaragoza es que tampoco ha tenido la continuidad desde inicio que quizás él esperaba. Sí que ha sido utilizado como revulsivo, como te decía, tanto como Manuel Jiménez como por Paco Herrera, pero no ha tenido esa vitola de futbolista importante desde el inicio. Se ha utilizado más para cambiar partidos en el tramo final de los mismos. Y un Víctor que desde luego este año era una de las piezas clave que querían intentar negociar su bajada de sueldo en esta reestructuración para llegar dentro de los parámetros económicos que marca la Liga de Fútbol Profesional para intentar que el futbolista pudiera continuar esta temporada en segunda división. Está claro que ese tope salarial ha hecho que haya desbandada, ¿no? Que Álvaro Montañés se haya ido al Español, ahora Víctor al Elche, se está quedando el Zaragoza con efectivos cada vez menores en ese sentido de calidad, ¿no? Así es, la realidad es que las arcas del conjunto zaragocista necesitaban quitarse un lastre importante en lo que a la situación económica se refería. El Real Zaragoza tiene un tope salarial de 2.700.000 euros y, por ejemplo, entre Álvaro y Paco Montañés, pues prácticamente ya se iba casi un 40%. Eso era inasumible por el conjunto zaragocista, y de ahí que, bueno, que se han tenido que abordar salidas o renegociar contratos, como era la situación de Víctor Rodríguez, que con un sueldo aquí en Zaragoza por encima de los 300.000 euros no se podía tampoco contemplar dentro de esos parámetros. Es que se le quería reducir el sueldo, pero en todo momento el futbolista pues no lo vio con buenos ojos porque tenía ofertas y propuestas sobre la mesa. Es verdad, además, que aquí se daba prácticamente por hecha su contratación hace un par de días por el Córdoba, y que finalmente el propio Víctor desestimaba la operación porque prefería tanto las condiciones económicas ofrecidas por el Elche como posteriormente también ese contrato de 3 temporadas que le permite tener una mayor seguridad y en cuanto al futuro más próximo de la carrera futbolista de un jugador que, a pesar de llegar para el filial, pues bueno, ya tiene 24 años y ya pues está casi ante el penúltimo contrato, ¿no? Está claro. Nosotros tenemos una idea del pequeño jugador, de Víctor Rodríguez, habilidoso, técnico, pero tú, que lo has visto durante 2 temporadas, para los aficionados del Elche que no lo conozcan demasiado o no lo conozcan, ¿qué radiografía, qué perfil harías de Víctor Rodríguez? Sí, pues como tú bien decías, es un jugador habilidoso, es un jugador de último pase que puede jugar tanto por fuera, tanto en banda como enganche. En el año pasado en la segunda división fue utilizado casi más en el tramo final como eje, como organizador, porque era de los poquitos futbolistas del Real Zaragoza que tenían calidad para dirigir el juego, pero en la primera división era utilizado más por detrás del punta, por esa habilidad, por ese uno contra uno, esa salida rápida, o en banda derecha. Es verdad que cuando llegó a Zaragoza era el típico caso de futbolista diestro que jugaba escorado a la banda izquierda, y que al llegar al primer equipo, encontrarse con Paco Montañés, que exactamente le sucedía lo mismo, empezó a jugar en banda derecha. Lo hizo francamente bien, pero como te digo, quizás lo único que se le ha podido echar en falta aquí ha sido esa continuidad, ese tener 90 minutos de trabajo continuo. Sí que ha tenido destellos, sí que ha tenido sobre todo momentos en los que ha revolucionado y cambiado los partidos, pero no ha sido ese futbolista regular de 90 minutos a un nivel similar. Siempre ha sido pues más de intermitencia para cosas muy buenas, de las más destacadas que hemos visto en los últimos años en Zaragoza, pero que luego también ha hecho que pasara desapercibido durante muchos minutos. Bueno, ahí en Zaragoza ha sido indiferente la salida de Víctor Rodríguez, ¿ha caído bien, ha caído mal? Bien no ha caído, por como te decía, era una de las figuras que todavía pues la afición representaba de los últimos años, y que también ha hecho cosas buenas. Era el típico futbolista que, como decía antes, pues todo el mundo esperaba y todo el mundo confiaba que pudiera cambiar el signo de un partido. Pero la afición del Real Zaragoza, pues bueno, ya estaba en alerta y ya está acostumbrada a que se tiene que quitar el conjunto zaragocista a todos estos futbolistas que están por encima del límite salarial, que Víctor Rodríguez no había querido cambiar esas condiciones económicas porque tenía ofertas mejores encima de la mesa, algo que es lógico, y sabían que antes o después se iba a producir la salida. Una salida, ya te digo, dolorosa para la afición del Real Zaragoza, pero dentro de lo que cabe, pues que ya estaba asumida hace varias semanas por los zaragocistas. Y te cambio de nombre, Toño, ahí lo dais por cerrado el acuerdo con el futbolista, y que estáis, me imagino que esperará el Zaragoza que aquí rescinda contrato, porque el tema económico aquí está atascado con el Elche, ¿no? Más o menos esa es la última hora de allí en Zaragoza. Así es, y además es que es un caso cuanto menos curioso. Además, ayer lo contábamos también en nuestra programación local, un futbolista, Toño, que con lo que le queda de contrato en el Elche, pues en las 2 temporadas tendría que percibir en torno al 1.000.000 de euros, y el Real Zaragoza no le va a ofrecer más de 150.000. Por eso digo que un caso cuanto menos curioso, ¿no? El de un guardameta que tendría que renunciar o que tendría que llegar a un acuerdo, como tú dices, para rescindir su contrato y luego firmar por un equipo en el que pues prácticamente va a cobrar una décima parte de lo que le quedaría por en dos temporadas en Elche. Además de todo esto, pues hay que añadir que el Real Zaragoza, o Víctor Muñoz en este caso, parece que tendría decidido apostar por un futbolista de la cantera, como es Óscar Wally, como primer guardameta de esta temporada, y que Toño podría llegar al Real Zaragoza pues con un rol quizás algo más secundario. Eso sí, el técnico también tiene claro que si quiere cubrir las espaldas con un futbolista veterano, por si la apuesta de un portero de 19 años no le saliera bien, tener las espaldas cubiertas con un futbolista pues de la veteranía y de la entidad que tiene Toño. Así que sigue todo en compás de espera, parece que el jugador estaría dispuesto a venir aquí, pero el Real Zaragoza no es la única opción que baraja, también tiene encima de la mesa el nombre de Castro, el de Dani Azulí, así que habrá que estar pendientes de cómo se va solucionando también el tema de la portería aragonesa. Eso es lo que estaba pensando, que si tensa mucho la cuerda Toño y aquí no llega a un acuerdo con el Elche, se le puede hacer tarde y el Zaragoza buscar otro portero, porque no creo que lo espere eternamente a que aquí llegue a un acuerdo económico. O sea que... Así es, y además hay que tener en cuenta que el Real Zaragoza ahora mismo pues tendría 4 o 5 futbolistas de la primera plantilla para iniciar la competición, y que lo que queda de semana y la próxima semana el equipo aragonés espera cerrar al menos 7 o 8 incorporaciones de jugadores que ya puedan visitar el nuevo colombino dentro de poco más de 17 días, ¿no? Hay que recordar que la temporada para el conjunto zaragocista empieza el próximo sábado, ¿no? El siguiente, en el nuevo colombino, y que ahora mismo Víctor Muñoz pues tendría entrenando con él 3-4 futbolistas del primer equipo, ya no digo titulares, sino del primer equipo, de cara a lo que sería una composición normal de la plantilla, de cara a toda la temporada. Así que entre lo que queda de semana y la siguiente se esperan al menos 7 o 8 incorporaciones de las 15-16 que tiene que realizar el Real Zaragoza. Recordemos que solo puede tener 18 fichas profesionales y que ahora mismo la salida de Víctor Rodríguez solo tendría 4, pero de los 4, 2 probablemente también terminen saliendo del conjunto aragonés, y que a partir de ahí pues son días de mucho trabajo en los despachos. Eso sí, una vez que ya se ha confirmado la continuidad del proyecto, que el equipo no corre peligro de desaparición, y la llegada de los nuevos propietarios la última semana de julio. Bueno, pues veremos a ver qué sucede finalmente, si cristaliza el fichaje de Toño o incluso la opción de la cesión para compartir gastos entre uno y otro equipo. Pepe, te agradezco los minutos que nos has dedicado para darnos esa radiografía de Víctor Rodríguez y la última hora de Toño. Un abrazo, compañero. Un abrazo, muchas gracias. Este sábado, a partir de las 8:15 de la tarde, en Radio Marca Elche... ¡Marcador! Vive el partido de pretemporada Elche-Raya Casablanca con Paco Gómez, Eloy Licerán, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Restaurante Espacio, InfoExpress, Talleres JJ Linero, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maipe Artículos para el Calzado, Excep Moda Sport, Lizarrón Santa María, Elche Kartings Club, Clínica Doctor Navarro, Talleres del Amo, Ditele Vodafone, Juan Agulló Citroën, Hortelano e Hijos, Teleelch, Espacio Sport Center, Ipo Networks Internet y Telefonía, Ferretería Antonio García, Romautos Concesionario Mazda y Material Escano. Recuerda, este sábado a partir de las 8:15 de la tarde, ¡marcador! El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Extep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Extep. talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. En Radio Marca, Elche en Punta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, pues seguimos en directo a la sintonía de Radio Marca. Hemos viajado a Zaragoza para conocer más el perfil de David Rodríguez, el octavo y no sé si decir antepenúltimo fichaje del Elche Club de Fútbol, porque faltarían al menos todavía dos. Bueno, vamos a ir a la cifra de 10, 12, lo que ya dijo el presidente del Elche aquí hace 3 meses. Y por cierto, lógicamente hay daños colaterales con el descenso del Murcia. Bueno, daños colaterales, no lo voy a llamar así. Hay movimientos colaterales. Ya sabéis que Charlie, el central del filial, se marchó al Murcia, pero con el descenso del Murcia, Charlie lógicamente no va a jugar en segunda B. Lo va a hacer en segunda, concretamente en el Alcorcón. El central franjiverde va a jugar esta temporada en el conjunto madrileño, que milita en segunda división. Así que, bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo a Charlie, cedido en el Alcorcón. Un central con recorrido y que el Elche, bueno, pues va a seguir de cerca y que va a estar en segunda división, pues como otros jugadores que tiene cedidos el Elche, Sergio León, el Llagostera, Miguel Ángel en el Girona. Bueno, Pelayo de la primera plantilla, que está en el Lugo. En fin, los jugadores del filial que cada vez van encontrando más acomodo. Hablábamos con un jugador que se está convirtiendo en esta pretemporada en un futbolista importante, como es Pedro Mosquera, jugador que puede ser clave esta temporada en el centro del campo y que reconoce que están ya, bueno, pues con unas ganas enormes de que llegue el estreno en Can Barça. Bueno, pues cada vez con más ganas. Yo creo que cuando llegamos aquí pues no estábamos tan bien físicamente como ahora, y yo creo que poco a poco vamos cogiendo ese puntito que nos faltaba hace unas jornadas, y bueno, ahora a medida que hemos ido jugando partidos, yo creo que el equipo se ha ido encontrando mejor y ahora yo creo que cada vez estamos más preparados para afrontar el primer partido. Independientemente de los compañeros que falten por llegar, por fichar, con lo que estás viendo, ¿este es el Elche que te habían comentado, la opinión que tenías? Sí, ya dije otro día en otras entrevistas que yo creo que tenemos muy buen equipo y que podemos competir en primera perfectamente. Y bueno, con el equipo que tenemos y la gente que sube el filial, que ya dije el otro día que era de mucho nivel, yo creo que tenemos una plantilla muy competitiva. ¿Aspiraciones de algo más que permanencia? De momento permanencia, ya lo hemos dicho más veces, que hay que ir paso a paso y en principio a permanencia y luego nunca se sabe. Te estás convirtiendo en, al menos en esta pretemporada, un hombre importante para Escribá. ¿Tienes tú también esa sensación? No, yo creo que importantes somos todos y hasta que empiece la temporada y se desarrollen un poco los partidos no se va a saber quién tiene un papel más importante y menos dentro del equipo. Yo creo que la pretemporada pues al final juega prácticamente todo el mundo y bueno, se lo tenemos que poner difícil al entrenador para que elija los 11 que mejor estén, y luego pues a lo largo de la temporada hay muchos altibajos en los jugadores, en las plantillas, y puede pasar de todo, así que lo que no hay que hacer es relajarse. ¿Tienes claro que la posición en la que vas a jugar este año es en esa posición de medio centro, más bien defensivo, a pesar de que, bueno, no sabemos si Carlos se quedará, si firmarán otro compañero? No sé quién se va a quedar, quién se va a ir, y yo no sé en qué posición voy a jugar. Lo que sé es que, bueno, de los dos sitios de medio centro que hay, yo creo que me encuentro cómodo en los dos, tanto un poco más atrasado como más adelantado, así que eso es positivo, porque puedo jugar en las dos posiciones y donde decida el míster, pues jugaré. Pero de alguna manera te interesa más tener en este caso la competencia de un hombre como La Roca, que en teoría si se queda pues es un jugador fundamental, ¿o preferirías que no estuviera? No, hombre, yo creo que se quede. Cuantos más jugadores buenos haya en la plantilla, mejor, y yo creo que Carlos es un muy buen jugador y esperemos que se quede, y si no se quede, pues bueno, será porque han decidido lo mejor para él y para el club. Si a ti el míster te pregunta cuál de las dos posiciones tuvieras que decidir, ¿qué elegirías? Las dos. ¿Sí? ¿No te decantarías quizás por la de más creatividad? No, yo creo que me encuentro como en las dos, así que igual de cómodo en las dos, así que no podría decir por una, así que donde sea pues jugaré, y si no pues apoyaré al equipo si estoy en el banquillo y no pasa nada. ¿Puede dar el Elche la sorpresa en el Nou Camp? Sí, siempre se puede, lo que pasa que bueno, sí que es verdad que es un campo complicado para empezar, pero bueno, así que yo creo que vamos a llegar muy bien preparados para ese partido y por lo menos ponerse difícil e intentar sacar algo positivo de ahí. El mejor Barça en teoría no estará en la jornada número uno. Siempre se suele decir que estos equipos se andan mucho más rodados conforme avanzan las jornadas. Bueno, hay que tener cuidado. Yo creo que al final, pues bueno, tienen gente nueva también, gente que ha venido de cesiones que el año pasado no estaba y querrán demostrar que quieren un sitio en el primer equipo del Barça, y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque al final parece que no están rodados, pero ya en la primera jornada un equipo como el Barça pues es un equipo que marca las diferencias, y si nos pensamos que van a llegar mal o menos preparados, nos equivocamos. Yo creo que hay que afrontarlo como si fuese un partido en mitad de temporada o más todavía. Si contáis con alguna pequeña ventaja, puede ser el hecho de que prácticamente todos los jugadores del Elche lleváis trabajando juntos desde el primer día, a diferencia del Barça, que está empezando a recuperar jugadores del Mundial y a internacionales. Sí, bueno, nosotros también hemos tenido incorporaciones que han venido más tarde y bueno, al final sí, ellos han tenido gente que se ha incorporado más tarde, pero bueno, también han acabado más tarde la temporada pasada y al final nunca se sabe quién llega mejor. A lo mejor los jugadores que han ido al Mundial pues han tenido un poco menos de vacaciones que nosotros y a lo mejor llegan con más chispa, eso nunca se sabe. Así que yo creo que no nos tenemos que fijar en eso y tenemos que pensar que es un partido muy importante y afrontarlo como otro cualquiera. El otro día comentabas que el nivel del filial te había sorprendido, jugadores de mucha calidad. ¿Y de tus compañeros del primer equipo? ¿Hay algún jugador, bien de los que estaban ya de años atrás o de los nuevos, que te haya sorprendido? Sí, hay muchos jugadores que me han sorprendido. Yo creo que hay jugadores ya míticos aquí como Edu, que tiene muy buen golpeo de balón. Domingo es muy buen jugador también. David Lomán, que ya lo conocía de la cantera del Barça, me parece un central que saca muy bien al balón y juega muy bien. No sé, yo creo que es muy buen equipo para hacer muy bien las cosas y bueno, ahora solo falta que sigamos el camino que nos dice el míster y no desviarnos de ahí, y yo creo que podrán salir bien las cosas. ¿Estás convencido de que Pedro Mosquera va a ser un referente para el equipo? Bueno, no sé si es referente, pero espero ser un jugador importante y tener muchos minutos y ayudar a que el Elche se quede en primera otro año más. Pues esperemos que sí, que se quede otro año más, no, muchos años más. Esta es la entrevista personal que le hacíamos a Pedro Mosquera. Yo estoy convencido de que va a ser un hombre importante en este centro del campo, en este Elche Club de Fútbol. Y de momento la pretemporada está siendo un fijo, pues junto con Faisal, en fin, ahí hay varios futbolistas que claramente se ven ya como titulares. Vamos a repasar el mercado. Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo está el mercado de fichajes en el día de hoy? Pues en lo que va de día, la verdad es que no se ha movido mucho. Solo hay dos fichajes confirmados. Uno es el de Skodran Mustafi por el Valencia. Es un central alemán que llega de la Sampdoria y ha sido presentado hoy. Un central que llega a petición expresa de Nuno, el entrenador del Valencia. Y el otro fichaje es del Granada. Se trata de Matías Ramírez, un joven delantero chileno de apenas 18 años, que llega formado del Club Palestino de Santiago de Chile. En principio alternará lo que es el filial de Granada con el primer equipo. Y en cuanto a rumores, pues tenemos también dos que están dando bastante que hablar. Hay informaciones de medios ingleses que indican que representantes del Barcelona están viajando a Londres para negociar el fichaje de Vermaelen, el central belga del Arsenal. Una posición de central que el Barça ya ha reforzado con Matiel del Barça, y quiere Luis Enrique pedir un central más. Y en el Madrid, según el dueño del PSG, el jeque Nasser Al-Khelaifi ha dicho que Di María es demasiado caro, por lo que descarta su fichaje. Esto lo ha dicho mientras presentaban a David Luiz, el central del Chelsea, que yo me he enterado hoy que fichaba por el PSG. David Luiz, uno de los grandes cotizados, el defensa brasileño. Bueno, puede ser una estrategia para abaratar el coste, que a mí me parece exageradísimo, ¿no? De 75-80 millones. 75 por Di María. Por Di María, ¿no? Es que hoy en día hablan de millones como si hablásemos de sillones, ¿no? Más cosas. Ya está. eso es todo por hoy. La verdad que el mercado no ha estado hoy muy, muy movido. Bueno, pues el Elche sí lo ha movido. Insistimos con ese fichaje de Víctor Rodríguez, que se confirma como el octavo fichaje de esta temporada, y con la nueva cesión de Charlie. Madre mía, en una semana ha pasado de poder estar en el Oviedo, camino de Murcia, y ahora camino de Alcorcón. Coincidirá allí con Pepe Bordalás, el que fuera técnico del Elche varias temporadas, y Charlie Dean, que va a jugar cedido en el cuadro del Alcorcón, en el cuadro madrileño, en el cuadro alfarero esta temporada. Por tanto, otro jugador del filial en segunda división. Donde creo que sigue Héctor Verdés, ¿no?, en el Alcorcón. Que yo sepa no ha salido, el que sí salió es Juli, que se fue al Alavés. Y además está funcionando bien en pretemporada, haciendo golitos y tal. Gracias, Adrián. Hasta luego. Y también a todos vosotros, como siempre, un día más, con la atención y la presencia a través, en este caso, detrás de vuestro aparato de radio, de televisión o de vuestro PC. Mañana más, aquí en Elche en Punta, a partir de la 1:15. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.